Cardi desde las calles de la Villa. Cari, te escuchamos. Sí, así es, Fede. Estamos acá en la parada del transporte porque mañana el interurbano aumenta un 45% aproximadamente, un poquito menos. Y el colectivo, por ejemplo, de Villa Allende, Córdoba o viceversa, va a pasar a valer 1.424 pesos. Bueno, vamos a ver si alguien se anima a hablar con Radio Nexo. Hola, buen día, ¿cómo está? Para Radio Nexo, te pregunto, ¿sabías que mañana aumenta el transporte interurbano? Sí, sí sabía. ¿Cómo te impacta en el cotidiano, no, este aumento? Mal, me impacta mal, porque soy empleada doméstica y tengo que tomar 4 colectivas para poder llegar acá a Villa Allende. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. Un presupuesto muy, muy alto, ¿no? Es un presupuesto muy alto. Para más o menos tener una idea, sin obviamente meternos en tu economía, pero ¿cuánto es lo que vos cobras y cuánto es lo que eso tenés que destinar aproximadamente al transporte? Y yo trabajo de lunes a viernes mensual y estoy cobrando 95 mil. Y bueno, y tengo que tomar, porque yo vivo en Córdoba, tengo que tomar el Inter Córdoba y después tengo que tomar urbanos. Y todo eso me ocasiona mucho gasto. Muchísimo. Bueno, te agradezco. Gracias. Fede, vamos a hablar con... A ver, acá si se anima. Hola, buen día. No se anima. Bueno, por acá. Hola, buen día para Radio Nexo. Te pregunto, ¿sabías que mañana aumenta el interurbano? Sí, sí sabía. Sí. ¿Cómo impacta en tu bolsillo? Yo la verdad que estoy bastante si puedes. Trabajo acá en Villa Allende, tengo un local. Entonces, para ir a Salsipas me tomo como... Me tengo que tomar unos Ríos Ceballos y de Ríos Ceballos a Salsipas. Y sí, la verdad que se siente. Son 4 colectivos todos los días. Por ahí intercambiamos así si me busca mi novio, pero también con la nafta, todo es lo mismo. ¿Y cómo pensás o tratarías de afrontar este gasto del aumento de transporte que es altísimo? Sí, la verdad que es altísimo, pero bueno, tratar de ver, uno, yo trabajo individual, así que bueno, ver de acomodarme, las clientas, todo un proceso. ¿Veniste a vivir para esta zona o tampoco te conviene con los alquileres? Ya tuvimos la posibilidad de hacer la casa propia, así que es un ir y volver, pero bueno, tiene su beneficio. Una subida más para el economía. Sí, la verdad. Muchas gracias. No, de nada. Fede, vamos a tratar de hablar con, a ver, la señora. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Marcela. Bueno, queríamos preguntarte, ¿no? Si sabes que mañana aumenta el transporte interurbano. Sí. ¿Cómo te afecta? ¿Lo usas cotidianamente? ¿Lo usas cada tanto para viajar a dónde? Lo uso cada tanto para ir a cobrar, que soy jubilada, así que... Para ir a cobrar la jubilación, hoy tenés que pensar en 3.000 pesos aproximadamente para ir a la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás actualmente como jubilada? ¿Cómo estás afrontando esta crisis? Mal, porque no alcanza para nada. Mal. Todo aumenta y a los jubilados el aumento que le dieron ahora, el 29, por no sé cuánto por cierto, pero no alcanza para nada porque las cosas aumentan al doble. Bueno, el transporte, los medicamentos. Sí, todo. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar... la comida, lo más caro, la carne, es una cosa y no sé, te asusta los precios. No sé qué va a pasar. El presidente, no sé lo que hace. Se ocupa más de pelear con Lali Depósito que ocuparse de las cosas que realmente se tiene que ocupar. Realmente... ¿Necesitas alguna otro tipo de ayuda con quizás algún familiar? ¿O por ahora podés llegar a...? Sola, ¿no? Recolmo sola, porque hace un año que falleció mi marido. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Excelente móvil, Cari, digo, charlando... Charlando mano a mano. Sí. Si tenés la oportunidad con alguno más, con algún vecino más, pero realmente el móvil es claro, esclarecedor. No hay nadie que festeje los aumentos como muchos nos quieren hacer creer, ¿no? Así es, tenemos una voz más de una persona más joven, la más joven hasta ahora de la que venimos haciendo este móvil. Buenos días, ¿su nombre? Verónica, buen día. Verónica, bueno, para Radio Nexo preguntarte si sabes que mañana se viene el aumento del interurbano. Sí, enterada, hace unos días me enteré. Bueno, es un aumento importante, yo uso el colectivo todos los días para ir a trabajar, pero bueno, hay que tratar de solventarlo. Y si estas medidas son para que el país mejore, hay que tratar de salir aguantando un poco más y ver la luz al final del túnel, digamos. ¿Hacia dónde te diriges para trabajar? Al Paseo Rivera. Paseo Rivera. Soy de Mendiolaza y hago como un transbordo de dos colectivos o trato de que llegar a Villa Allende en uno y o venir caminando hasta acá para poder tomar una directa y no pagar dos. ¿Vas a tener que hacer eso todos los días o directamente vas a tratar de seguir tomándote los dos bondis para llegar a destino? Sí, voy a tratar de tomar uno, achicar un poco el gasto, porque es bastante, sí. Tengo dos, por ejemplo, de Villa Allende, de Mendiolaza a Villa Allende tengo 610, de acá hasta allá 1100, y cuatro conectivos por día me es bastante plata. En comparación a tu sueldo, digo, ¿cuál es el porcentaje que se llevaría el transporte? Sí, bastante, sí, porque trabajo de lunes a lunes con un franco semanal y lo uso todos los días. Ayudo mucho en mi casa con mi sueldo, mi papá es jubilado, mi mamá tiene Parkinson, no puede trabajar, así que se me complica un poquito. Bueno, muchas gracias, Verónica. Ahora sí, bueno, diversas, ¿no? Palabras, diversas opiniones, pero todos coincidiendo en lo mismo, es que de alguna manera hay que tratar de achicar el gasto del colectivo, si se puede, porque en otros casos no, para que no sea tan pesado el bolsillo de estos aumentos que vienen impactando ya hace un tiempo en la billetera de